Hola, buenos días, bienvenidos a nuestra radio, a Onda Radio Almanzor. Empezamos, titulares. Últimos descubrimientos en el Neolítico. Carnaval. La oruga procesionaria. Una alimentación sana. Y por último, las noticias del tiempo. Hoy nuestra radio se convierte en un magazine de noticias. Damos paso a nuestro corresponsal en el Neolítico con los últimos descubrimientos. Hallan en la clase de cuarto de educación primaria restos de dinosaurios de 245 millones de años de antigüedad. El último hallazgo ha sido la columna vertebral de un dinosaurio gigante. Los restos pertenecen a un dinosaurio saurópodo diplodocoidea, según los arqueólogos, y se encuentran bien conservados. Las excavaciones han sido dirigidas por la profesora Nalda del Olmo. Muchas gracias. La cueva Nazoc. Descubren la cueva Nazoc las huellas de arte neandertales más antiguas del mundo. La edad cronológica de estas siluetas de manos es de niños de unos 7 años de edad. Este hallazgo modifica conceptos del estudio de la evolución humana. Pablo Rodríguez e Inmaculada Sánchez, profesoras del CEIBAL Nazoc, llevan a cabo el estudio. Esta cueva se convierte, por tanto, en uno de los focos más destacados del arte rupestre. Han estado unos zapatosauros en el huerto escolar y han arrasado con todas las plantas que había, dejando importantes pérdidas a la empresa Junior Emprende. Esta empresa ha tomado medidas y ha instalado unas trampas de captura que aún no saben si resultarán satisfactorias. Compañero también de segundo que nos cuenta acerca del mundo literario. Los recreos literarios son actividades organizadas por el proyecto de Rebex. Se realizan una vez al mes, de manera rotativa, por todas las aulas del cole. Este mes ha sido dedicado a la poesía y los niños de segundo han sido los lectores. Érase una vez un niño que vivía en la prehistoria. Como no tenía cuento, jugaba a los inventos. Con dos pequeñas piedritas, cortándolas con esmero, surgieron muchas chispitas. Había inventado el fuego. Un día cogió un gran círculo y lo lanzó montaña abajo. Inventó la rueda y siguió con su trabajo. Y para terminar con el juego, pintó la rueda y el fuego. Así inventó los dibujos que vemos hoy en las cuevas. Ayer tuvimos la visita en nuestro cole de un escritor, Federico Martín Nebra. Nos habla de esta visita Aya, una alumna de primero. Ayer día 12 de marzo tuvimos la esperada visita de Federico. Nos mantuvo entretenidos y animados una hora con sus versos, sus dibujos y sus cuentos cantados, donde nos hacía participar de sus dibujos y sus cuentos cantados, donde nos hacía participar de sus historias y sus cuentos cantados, donde nos hacía participar de sus dibujos y sus cuentos participar de sus historias entre sus rimas y nuestros aplausos pasamos un buen rato. ¿Sabéis qué estamos desarrollando aquí, Junior Emprende? Pues Quinto nos trae alguna noticia sobre ello, que como sabéis siempre está en la actualidad. Hola, buenos días. Me llamo Daniel y soy alumno del Colegio Público Almanzor, de Navalmoral de la Mata. Estudio quinto curso de primaria y he venido a hablaros de un proyecto que tenemos en el cole junto con los alumnos de sexto. Se llama Junior Emprende y trata de trabajar y potenciar nuestras habilidades para que podamos formar nuestra propia empresa. Nuestro trabajo consiste en elaborar un producto para ponerlo a la venta después. Estamos creando maceteros a partir de materiales reciclados, latas y botes de cristal de yogur, que luego decoramos con otros materiales que compramos a partir de ganancias. También plantamos las plantas que vendemos, cactus, árboles y otras plantas de jardín. Para ello tenemos en el patio del colegio un pequeño jardín huerto. Yo me encargo de plantar y a veces coloreo y recorto mariposas para decorar los pequeños botes de cristal. Entre otras cosas, mis compañeros también hacen cosas como pegar las servilletas a las latas, pegar la blonda al bote de cristal, etc. Hay días que nos faltan materiales y hacemos dinámicas de grupo. Con ellas analizamos cómo somos y qué debemos trabajar más: la cooperación, la diversión, el compañerismo, el trabajo en equipo, la autoestima, etc. También trabajamos mates, porque hay que calcular lo que gastamos en materiales, los precios de las plantas, que tienen decimales y cosas así. Y tenemos que redactar cartas en clase de lengua, por si hay que escribir al alcalde que hay que solicitar un puesto para vender macetas. Pronto tendremos una feria, la Feria de la Salud. Queremos llevar nuestros productos a todo el moral. Hay que trabajar en el marketing, que la publicidad para vender. Y tenemos pensado llevar una batucada formada por alumnos de mi cole, que se llama Armatucada, para llamar la atención y que todos se acerquen a comprar. Aprovecho para pedir a la gente que colabore trayendo latas vacías limpias y sin papel ni dibujos, y botes de yogur de cristal, que nos vienen muy bien, así reciclamos, reutilizamos y ayudamos al medio ambiente. Y celebramos como cada año el carnaval. ¿Qué nos contáis sobre ello? El viernes 1 de marzo, con motivo de la celebración del carnaval, salimos del colegio dirección a la calle principal, disfrazado de cavernícolas. Habíamos hecho instrumentos para que nos acompañara la batucada del colegio, Almantucada. Mazas y huesos como complemento de nuestro disfraz, también hecho por nosotros. Teníamos armas, el fuego, la rueda, todos nuestros descubrimientos. Durante el paseo, desfilamos bailando y gritando. Fue divertido. El desfile nos lo hicimos solos, uno acompañados del colegio El Pozón, los institutos Zurbarán, Augustóbriga y Albalat, y los usuarios del taller ocupacional. El ganador fue El Pozón, con un disfraz de Moralos y Moralas del futuro. Entre todos inauguramos el carnaval de Navalmoral. Y ahora necesitamos mucha atención. Algo hemos visto en el patio que nos ha sorprendido y queremos contaros cómo es. Cuidado con la oruga procesionaria. Hoy, 13 de marzo, en el colegio, los jardineros del ayuntamiento han quitado varios nidos de orugas procesionarias. Han cortado varias ramas del pino que hay junto al edificio de educación infantil y se han llevado los nidos. De esta manera hemos evitado que alumnos y maestros puedan sufrir alguna reacción alérgica. Peligros que puede ocasionar. Esta oruga nos puede producir irritaciones en la piel y en los ojos y mal funcionamiento del aparato circulatorio, pero sobre todo es peligrosa para nuestras mascotas. Los perros, por el instinto y su curiosidad, se acercan a ellas a olerla y pueden producir irritaciones en la garganta, heridas en la lengua e incluso pueden perderla. Y por último, la muerte del animal. El calor favorece la colonización. Los meses críticos son entre febrero y abril, pasado el invierno. En estos meses, las orugas bajan de sus nidos en los pinos y recorren el suelo en procesión. Se entierran y hacen capullos en donde se convierten en polillas. Los depredadores más efectivos de la procesionaria del pino son los carboneros y los cerrilleros, dos aves insectívoras especialmente voraces con estas orugas. Estas aves y otras muchas más se alimentan de estas orugas. ¿Qué hacer ante estas orugas? Evitar el contacto con la oruga. Extremar la precaución en zonas de pinares. Y precaución a la hora de sacar las mascotas. Bueno, dejando a un lado las plagas, nos metemos de lleno en la alimentación sana. Vamos a hablar de las 10 razones de por qué tenemos que tomar fruta. La primera es porque nos da vitamina C, porque tiene mucha vitamina y que nos ayuda a prevenir enfermedades. Fuente de vitamina. Tienen antioxidantes. Es como una dulce golosina. Le echas imaginación y puedes hacer cualquier cosa con ella. Contienen poca grasa. Son antioxidantes. Y después de esto nos ponemos ropa de deporte y... Que los niños de primeros de educación primaria se han dado cuenta de la importancia de los juegos populares y han descubierto que el juego de la muñeca se ha ido borrando con el paso del tiempo. Solicitan a la tutora Paola Rodríguez que se lleve a cabo su reforma y mantenimiento. Chapas y cromos para jugar y a hacer competiciones en los recreos. Para finalizar, las noticias del tiempo. ¿Nos acompañarán las buenas temperaturas para el fin de semana? El tiempo, la marmota, el roedor más grande de Europa, era un aperitivo para los hombres primitivos. Casi llega a su desaparición, a la extinción, y en la zona de Pensilvania casi se ponen de luto. Para ellos es un catástrofe, pues este roedor les informa del tiempo. Si sale de su madriguera después de la invernación y hace sol, se asusta de su sombra y se vuelve a meter anunciando que el invierno durará 6 semanas más. Si por el contrario la marmota sale un día en un plato, todo indica que el invierno acabará pronto. Por suerte aún quedan roedores vivos. Y este año la marmota anunció que el invierno será más largo y en los próximos días se avecinan tormentas con abundantes precipitaciones, fuertes vientos y probabilidad de nieve en las cotas más altas. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos.